Retomando el tema de los seres, de veras, están en la gloria, viven bien, privados de su libertad, pero viven bien. ¿Cuál fue el motivo del operativo? Rutina. Nos exige, al contrario, no lo habíamos hecho nosotros, sabiendo que tenemos centros seguros, pero nunca hay que desdeñar nada y hay que llevar a cabo esas acciones. No fue ningún motivo en especial. Fue una rutina de revisión que afortunadamente confirmamos. No hubiera dado a mí ningún miedo. Yo hubiera querido haber encontrado algo. Al contrario, ayer me hizo falta la adrenalina, precisamente la emoción. No la tuvimos. ¿Qué fue lo más interesante que hallaron? De lo que como fue un día... No, de todo se puede mencionar. De que como había sido domingo y tienen las visitas, tienen mucha comida ahí, muy antihigiénicamente. Fíjese nomás a lo que llegaba. ¿Y no pidió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les pongan refrigeradores? Nos acompañó al licenciado Omar Williams y su gente. Él personalmente estuvo hasta el término de la visita, su gente de él y él. ¿Algo que comentar? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nada, eso tuvieron que haber observado. Por eso estoy... ¿Nada? Medio decepcionado porque no sucedió nada. Entonces, nuestros presos están todos como el personaje que hacía Héctor Suárez en El Mil Usos, que no se quería salir del penal. ¿A poco hasta ese punto podrían estar de cómodos, de abusos? No, pero hay muchos casos así, ¿no? Sí, los hay y los hemos sabido, pero de relatoría periodística. Yo que haya sabido en Aguascalientes, no. No, yo creo que lo más preciado que tenemos en la vida, aunque sea con carencias, que en la calle no tengamos nada ni a nadie. Nos gusta la libertad, el poder deambular por donde nosotros queremos y cuando queremos. Y a propósito de libertades, ¿cómo consideras el proyecto para... Bueno, ya no es un proyecto, ya a nivel nacional ya lo es, a nivel estatal falta adecuarlo. Lo del ajuste en las edades... Para nosotros va a ser problema porque muchos detenidos tendrán que ingresar a tutelar y tendremos que incrementar vigilancia, adecuar más las instalaciones, porque hasta ahorita están sin mucha seguridad, no tenemos problemas, pero ya, ¿por qué? Porque tenemos pequeños infractores que se dedican al robo, pero ya detenidos hay homicidas que son menores de la edad que se va a manejar. Entonces tendríamos que pasarlos forzosamente de los cerezos al tutelar de menores. ¿El caso es tan grave como para suponer, para considerar que se va a alterar la tranquilidad social en Aguascalientes? No, se va a alterar el presupuesto. Ese es el problema que tenemos, presupuestar, nada más. ¿Es cierto lo que me comentaba la diputada federal Angélica de la Peña, de que la edad penal en Aguascalientes, o bueno, más que la edad penal, es cierto que puede ser consignado o detenido incluso un menor de 6 años? Cualquier infractor puede ser detenido. Pero, o sea, un menor de 6 años puede ser remitido a... Lo que varía es el procedimiento que se le siga. Se le da otro tratamiento, nada más. Puede ser que la decisión se tome que la tutela, el castigo, estén sus padres o dárselos a los padres. Eso ya es la decisión que toma el área tutelar del castigo que pueda recibir, y dependiendo del delito. Ahí se me va a perdonar Omar Williams, pero a lo mejor esto podría ser también, a lo mejor, un elemento también, un poquito de seguridad extra con respecto, quizá no al menor infractor, sino precisamente al cuidado que se supone deberían de tener los padres o los tutores de los menores, porque si hay algo que se ve diario es precisamente que la irresponsabilidad de muchos padres de familia. Así es. En ese sentido, entonces, pero ¿hasta qué punto? Yo estoy seguro que cuando un menor delinque, no es el culpable, son los padres. Así de fijo. Descuido, abandono. Si hacemos un análisis, lo hemos hecho, con todos los que tenemos en el tutelar, todos son miembros de familias desintegradas, o son hijos sin padre, o bien los padres son viciosos. Entonces, ahí sí es donde da tristeza ver a niños que ya están delinquiendo a temprana edad y quien debe ser castigado, pero castigados enérgicamente, son los padres. No tenemos en nuestro país, desgraciadamente, las instituciones suficientes y necesarias para albergarlos, pero yo considero que hasta deberían de retirarse el ser padre porque no merecen serlo. Y independientemente de la patria potestad, ¿no hay algún alguna sugerencia de modificación al Código Penal o alguna otra reglamentación para que pudiera suceder esto, para que fueran los padres de familia los que son castigados, respondieran por este tipo de negligencias? Cuando existe la desintegración familiar, así se resuelve. En eso debe de trabajar profundamente, y estoy seguro que algo están haciendo la Procuraduría de Defensa del Menor, que depende del DIF. Muchos de los detenidos, de los internos en los cerezos, debieran ser sustituidos por los padres. Pero por las edades que tienen, hay un buen porcentaje de internos jóvenes. Sí, por eso mencionaba que nuestro problema va a ser de recursos, porque tendremos que enviar recursos al tutelar de menores, y no los tenemos. Tenemos que ver cómo le vamos a hacer cuando el momento llegue de traslado, sacarlos de la cárcel para llevarlos al tutelar. Se nos va a costar más en lo sucesivo alimentar a los delincuentes. Así es, porque el hecho de que lo sacamos, pues vamos a ahorrarnos allá. Sí nos ahorraremos algunas cosas, pero no se ahorra lo en proporción al número de elementos de internos que son trasladados. ¿Qué opiniones expresó el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos durante el operativo? Nada, él confirmó que estamos bien, confirmó que no tenemos problemas. Fue testigo presencial de que son respetados los derechos humanos, que sin duda, cuando son violentados, yo le aseguro que son de una forma aislada y sobre todo no oficial, sino personal, con malos elementos que sin duda existen en todas las áreas. Porque imagino que de alguna manera iban ustedes con sus reservas respecto de la presencia del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, pues por lo que acaba de hacer, de presentar una demanda en contra de quienes supuestamente violaron los derechos de un detenido. Fíjese que no íbamos con esas reservas, porque estamos conscientes que la instrucción del señor gobernador y personal de un servidor es de no violentar los derechos humanos. Ya si alguien lo hace de forma aislada y personal, que sea castigado de esa manera. Estoy seguro que no habrá ninguna sanción para los titulares, si acaso es por descuido o negligencia, si se diera algo, pero no porque se dio la orden de ser violentado los derechos humanos. O sea, es lamentable que se violen los derechos humanos de alguien, aún siendo un detenido, un delincuente, pero es también lamentable que se, como ya lo mencionaste hace un rato, que se solidarice uno más con los sentimientos, con los sufrimientos de un delincuente, que con la familia a quien dañó. Sí, porque ellos siempre buscan. Bueno, mira, hay cosas tan, ay, que de veras dice uno, ¿cómo es posible que soliciten esto? Que se quejan de derechos humanos hasta porque no tienen internet ilimitado, acceso a internet limitado. Es que es una barbaridad eso. ¿Cómo es posible que se les prive? Pues sí, precisamente, ¿cómo es posible? Es cuando uno dice, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿Es cinismo? ¿O qué es, verdad? No es posible. Si les tenemos internet, porque reciben clases por internet, reciben algunas materias o alguna educación básica o de otro nivel por internet, y tenemos que estar vigilando porque accesan hasta páginas non santas, hot, sí, así es. Entonces ellos quieren el acceso y hasta eso se quejan por cosas tan irracionales a veces. Y que es donde a veces... Es un desahogo también, ¿no? El estarse quejando, obviamente, ¿no? El estar deseando, bueno, ellos piden a ver qué les cae. Bueno, hay tanta libertad que si usted va a los cerezos, casetas telefónicas diseminadas en todo el cerezo, y accesan a... El que quiera llegar con su tarjetita, pues, Esa es su llamada telefónica. ¿No hay control de las llamadas que salen de los cerebros? No, tienen libertad de ir a hacerlo. Nosotros estamos trabajando para que no, que salga un disco, y lo estamos llevando a acuerdo a nivel nacional, que ya inició en el Distrito Federal, que haya un disco donde le avisen a quien recibe la llamada, esta llamada está siendo generada desde un centro penitenciario, desea usted recibirlo, prima la tecla X. Ya sabrá si la recibe. Si alguien recibe una llamada de un cerebro es porque tiene un familiar. Pero yo no tengo ningún familiar, pero no tengo por qué recibirla, ¿no? Pero porque es lo que existe en los cerezos. Pero hasta el momento no hay. Bueno, no hay ningún control. Por eso hay un acuerdo que se llegó, que nosotros no somos clientes a ese respecto, ni somos un estado que cumpliría este acuerdo, porque no tenemos ese problema, donde sí se pidió que se compraran los inhibidores para distorsionar o no permitir para la salida de celulares. De los celulares. Nosotros, como no tenemos celulares, aparte que es caro, pero no tenemos celulares, no tenemos por qué. ¿No permiten el acceso a celulares? No. ¿No encontramos celulares en esta red? No, lo encontramos uno hace como 2 meses. En una revisión aislada, porque esta fue una revisión general, simultánea en todas las áreas. Y también hay revisiones aisladas que hacen. A los inquietos, vamos. Sí, así es. Y sí, hace poco les encontramos un celular. Pero entonces, ahora en todo caso, tantas libertades para los presos, o sea, no se constituyen como un riesgo. Entonces ahora para los ciudadanos estaríamos en posición de quejarnos de que, bueno, pues controlen a sus muchachitos. Digo. Sí, así es. Ahora, la falta de celular realmente no es una limitante, no. Tienen el acceso. No hay, no justifica ni siquiera. Ahí está la caseta. Y quien tenga su tarjeta puede llamar en sus horas que están ellos en libertad en las áreas del centro, obviamente. Hay horas que a las 6 de la tarde ya los meten a sus secciones, a cada quien. Ahora, ante esa falta de control, ¿es posible que se estén operando hechos delictivos desde los cerezos? 9.5 de cada llamada que se recibe de extorsión se recibe de algún centro penitenciario. No, 9.5, perdón, me equivoqué. 5.5 llamadas que se reciben de extorsión, según una estadística que se presentó, se reciben de algún centro penitenciario. O sea que no está exento. No, nunca estamos exentos de nada. Estamos vigilando que no se dé. Pero no. Y si decimos que estamos exentos de algo, nos damos a la confianza y podemos caer en errores. ¿Cómo pueden detectar algo si en caso que esté ocurriendo? ¿Solamente por delación? ¿Porque alguien delate? Ellos tienen el acceso al teléfono. Repito, pero en sus horas. Hay horas que ya no tienen acceso a él, porque entran a sus secciones. En las secciones no hay más que están en las áreas generales. Entonces, después de la sella ya no tienen acceso, primero. Y segundo, bueno, los vigilantes que están dentro del centro siempre están observando quién llama. Y si tarda mucho, ya es mucho lo que estás llamando. Y aparte, si es continuo y muy permanente, hay ya una limitante. Pero no hay nadie escuchando la llamada. No, no la hay. Porque entonces incorreríamos. Entonces Omar Williams ahí se pone folclórico. Bueno, no le pongamos nombre. Derechos humanos tendríamos por las bueno, derechos humanos. ¿Hay alguna de las demandas de los internos de los cerezos que se vaya, que ya esté acordado atender? Nosotros siempre estamos trabajando sin que haya la demanda. Estamos trabajando para que no haya sobrepoblación, despresurizando el de varones, que es donde tenemos ese problema continuamente. Y vigilando siempre que la comida sea adecuada, por muchos motivos, en sabor, en nutrición y en higiene. Y digo en higiene, todos los motivos son importantes, y en higiene porque después hay enfermedades, y las enfermedades nos cuestan, entonces tenemos que prevenir todo. Supongo que estarán vigilando que no se excedan de peso los internos. No. Un nutriólogo que tenga. Bueno, debo decirle que sí nos hicieron trabajo de profesional nutriológico de la alimentación, cómo debe ir balanceada. Estamos en la Academia de Policía. La atención que se les da a los internos de los cerezos, es mejor, es similar a la que se les da a los cadetes. ¿Gozan los cadetes de los mismos privilegios que los internos de los Cerezos? Sí, con algunos beneficios adicionales. Están internos, tienen más higiene porque hay quien les haga el aseo en sus áreas, hay quien les lave las sábanas, ahí no, ellos tienen que hacer a los internos. Están en libertad, tienen días libres, tienen días francos. Y tienen lo más importante también, tienen un salario como interno, una beca, y eso no lo tienen los internos, faltaba eso. Pero tiene otras fuentes de empleo, tiene fuentes de trabajo. Tenemos fuente de trabajo, no la que quisiéramos a veces, porque siempre estamos buscando quien quiera poner alguna empresa al interior. Tenemos panadería, tenemos tortillería para venta, ¿eh? ¿Se vigila que no se explote a los internos como trabajadores? Como no. Estamos viendo que está ocurriendo allá en el Estado de México con las fábricas, es del amigo ese de... Nasif. Sí, bueno, se vigila que reciba su salario porque el mismo centro es el que lo recibe y es el que se los administra. Por eso. Porque es para su familia, no es para ellos. Aquí no hay explotación aquí en el Cerezo. Que tengamos Cerezo. No. Pero cualquier empresa, perdón, ojalá, cualquier empresa podría sugerirle a la autoridad, sabes que yo tengo un negocio, sí, y quiero ponerlo al interior, para entonces, ahora sí hacer... Cualquier ciudadano, si usted me dice, yo puedo poner un negocio al interior, aunque usted vaya a iniciar, que no tenga empresas fuera, que vaya a iniciar como empresario. Quien quiere invertir está abierto entonces. Totalmente. ¿Hay ofertas? ¿Hay interés de la gente por hacer algo? No, pues desgraciadamente, por eso nosotros siempre estamos buscando quien quiera participar con una empresa al interior del centro. Entonces, ¿hay desempleo en los Cerezos? No, porque ellos trabajan de cualquier manera. Me prefiero al trabajo remunerado. No con un empleo formal, porque es formal adentro del Cerezo, sino informal. Se dedican a hacer manualidades y todo, y su familia, nosotros mismos les ayudamos a venderla. Por ejemplo, tenemos dos tiendas, dos puntos de venta, uno en el Expo Plaza, en un local, y otro lo tenemos en Centurias, y estamos buscando, el otro día hicimos una expo venta penitenciaria en los patios de Palacio de Gobierno. Estamos buscando cómo comercializarle siempre a ellos, nosotros, su producto. Que casi no se vendió nada, ¿verdad? Por cierto. No, sí, al contrario, se acabó todo. Rápido, muchas cosas. Unas se acabaron el mismo día y tuvimos que llevar más. No, pero pues de todos modos, si no trabajan, se la pasan comiendo. Sí, pues hombre, no, ¿cuál es el problema? De ahí que mencioné que tienen un BTP. Ah, pues sí. Ahí está lo del BTP. ¿Cuándo vamos, señor Matías? Bueno, simplemente sí, que a mí sí me interesaría también hacer un... No a dormir ahí. Por ese lugar. No, Toño tiene otras intenciones. No, yo no voy a interesar. No, mi intención es... bueno, ya después les platicaré con mis intenciones, pero lo último que se me ocurría sería... Pasar una noche ahí. Mira, bueno, ¿por qué no? Pero en una celda... ¿Cómo le dicen? Sí, de la celda de las chinches periodistas. Sí, podríamos hacer una... Sí, podríamos lograr que pase una buena noche. ¿Ya ve? Yo respeto esas cosas. No. Ya me están...